8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 13 de marzo del año 2019. Y continuando con nuestra programación, tenemos para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más en este programa que nos unifica, que nos convoca todas las mañanas y que lleva por nombre La Revista. Qué bueno que ustedes aceptan esta invitación de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien. Ya estamos cumpliendo 31 años y sabrá cuántos más. Pero mientras haya salud y ustedes nos tengan paciencia, aquí estaremos. Bueno, pues por lo pronto el señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y el resto del personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, les agradecemos su atención, qué bueno que estamos juntos. Y de todas las distracciones mediáticas que hay hasta ahora, usted permanece con nosotros, pues un buen rato. Ojalá que sea la hora con 30 minutos de duración de este programa. Trataremos de ser una buena compañía. A nombre de Ernesto Colinot, coordinador de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Estamos comenzando. Yo soy, las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Costumbres de las famas. Sucedió que un fama bailaba tregua y bailaba catala delante de un almacén lleno de cronopios y esperanzas. Las más irritadas eran las esperanzas, porque buscan siempre que los famas no bailen tregua ni catala, sino espera, que es el baile que conocen los cronopios y las esperanzas. Los famas se sitúan a propósito delante de los almacenes y esta vez el fama bailaba tregua y bailaba catala para molestar a las esperanzas. Una de las esperanzas dejó en el suelo su pez de flauta, pues las esperanzas, como el rey del mar, están siempre asistidas por peces de flauta. Y salió a imprecar al fama, diciéndole así: ¡Fama, no bailes tregua ni catala delante de este almacén! Y el fama seguía bailando y se reía. La esperanza llamó a otras esperanzas y los cronopios formaron corro para ver lo que pasaría. ¡Fama!, dijeron las esperanzas, ¡no bailes tregua ni catala delante de este almacén! Pero el fama bailaba y se reía para menoscabar a las esperanzas. Entonces, las esperanzas se arrojaron sobre el fama y lo lastimaron. Lo dejaron caído al lado de un palenque y el fama se quejaba envuelto en su sangre y su tristeza. ¡Ay, ay! Los cronopios vinieron furtivamente. Esos objetos verdes y húmedos, los cronopios, rodeaban al fama y lo compadecían diciéndole así: Cronopio, Cronopio, Cronopio. Y el fama comprendía y su soledad era menos amarga. Historias de cronopios y de famas. Julio Cortázar. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, pues son las 8:13 aquí en la revista. Ayer que vino el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Bueno, hablamos mucho sobre la apicultura y el congreso que inicia este jueves. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la miel y desde luego su vínculo con el desarrollo económico de aquí de Jalapa, sobre todo en las congregaciones, que es donde se hablan de una escuela incluso, ¿no?, para capacitar a técnicos en apicultura, en fin. Pero siempre se pregunta uno, bueno, ¿cómo poder impulsar el desarrollo económico en una ciudad como Jalapa, ¿no?, que no tenemos el turismo que tienen otros municipios como Veracruz, Boca del Río, por ejemplo, o mucho comercio como puede ser Córdoba. Y uno siempre dice, bueno, lo que podemos ofrecer aquí pues es una bonita ciudad, ¿no?, todavía bastante habitable, con unos espacios muy, muy ricos para el paseo, para la tranquilidad. Es decir, lo que se le puede ofrecer al turismo no solo no tiene que ver solamente con playas ni con centros nocturnos ni todo esto, ¿no?, sino qué puede ofrecer Jalapa. Pues cultura, ¿no?, arte y cultura. Yo creo que por ahí es por donde puede haber un buen impulso. Que no se han articulado las políticas públicas para eso. Se habla mucho, pero no se logran concretar estrategias. Pero ya la próxima vez que hablemos con él, pues veremos qué tiene en mente, ¿no? Ya Alejandro Saldaña hizo lo propio en el tiempo que estuvo un año y meses ahí al frente de Desarrollo Económico. Viene otra persona que también trae sus propias ideas, otras innovadoras. Y ¿cómo estás, mi querido Raciel? Saludo Cronopio a todos los revisteros. Abrazos para Chuchín y para ti, mi querido Carlos. Y nosotros te lo regresamos, mi querido Raciel. Siempre revistero de Hueso Colorado. Muy bien. Entonces, lo que estábamos platicando es que va a haber un curso, una charla más bien, para vender obra de arte. Vaya tema, ¿eh? O sea, es decir, ¿cómo podemos vender más obras de arte? Y tiene sentido porque pues estamos aquí en nuestra ciudad, aquí en Jalapa, y entonces, bueno, pues hay artistas, ¿no? Y nosotros mismos no tenemos mucha idea del asunto, ¿no? En todos los ámbitos generalmente del arte, por ejemplo, las artes escénicas, ahí andan los directores o los mismos actores tratando de vender funciones sin ninguna estrategia. A veces hacen sus demos o no. En fin, que hay una falta de profesionalización en este sentido de cómo comercializar los productos artísticos, ¿no? Pues prácticamente en todas las manifestaciones artísticas. Bueno, lo que les quiero decir es que el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita a una plática, una conferencia, ¿cómo vender mis obras de arte? Herramientas prácticas para llegar a los clientes y a las galerías, porque la noción que uno tiene de este asunto es que todos ciertos artistas, ¿no?, ciertos pintores, por ejemplo, ya con cierto renombre, tienen agentes que son los que se encargan de ir abriendo mercado, ¿no?, y de ir a ofrecer el trabajo a los artistas. No es el pintor el que lo hace, ¿no?, salvo algunas excepciones que seguramente habrá. Entonces, pues mira qué bien. No todo el mundo tiene para pagar un agente, ¿no?, ni tampoco los agentes, pues, se ponen a representantes, no sé cómo se les llamen, a representar a pues artistas que no son conocidos, porque pues el mercado pues es igual que cualquier otro producto, cualquier otra mercancía, es a través de la oferta, la demanda, de la publicidad, a veces de la inflación, ¿no? Se inflan los precios de la de obras, de hasta cantidades realmente inusitadas, ¿no? Bueno, si a ustedes les interesa cómo vender sus obras de arte, Patricio Ramos, que es un gestor cultural, director de Domínguez y Buiz Galería, el día... Hoy es 13, ¿verdad? Sí, hoy es 13. Hoy 13 a las 10 de la mañana en el Teatro JJ Herrera. La entrada es libre. Si requieren algún informe, al 165-0937. 165-0937. 37. Mira, pues está bien. Bueno, don Hipólito Reyes, no Hipólito Rodríguez, Hipólito Reyes Larios, que es el arzobispo de Jalapa, se aventó una buena puntada. Digo, todo está entrecomillado, porque aseguró en su homilía dominical, y esto apareció en muchos medios, en la revista Proceso, por ejemplo, ahí en la misa dijo que las mujeres ya no se arreglan como antes y ahora parecen varoncitos. Qué expresión más rara, ¿no? O sea, viniendo de un sacerdote. Durante su sermón dominical, Reyes Larios habló del feminismo y expuso la importancia de la equidad de género. Es una lucha importante, siempre debe haber una igualdad entre hombre y mujer, pero nos han estado vendiendo a lo largo de estos años un cambio de imagen, dice. Hoy la mayoría de las mujeres se visten como varones, las ve uno y ya no hay glamour, sino que ahora parecen como cualquier varoncito, con sus pantalones de mezclilla, con su teléfono celular, caminando por la calle y con lo que se pueden poner, dijo el arzobispo de Jalapa. Pero uno diría, bueno, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema ahí, no? En la Catedral Metropolitana, don Hipólito Reyes expuso que el concepto del feminismo ha sido malinterpretado por las mujeres. A lo mejor sí, algunas que sí lo han hecho así, ¿no? Sobre todo está la radical, ¿no? Del feminismo radical. Al recordar un pasaje bíblico que narra las tentaciones a las que fue sometido Jesús por el diablo, el sacerdote católico, el arzobispo, refirió que en el reciente Día Internacional de la Mujer es importante la igualdad con el sector masculino. El sector masculino, bueno. Semana a semana, reporteros de la fuente eclesiástica suelen reproducir de forma puntual el sermón del arzobispo de Jalapa, quien seguido emite declaraciones polémicas. Es que, ¿qué tiene un sacerdote que estar hablando de estas cosas tan mundanas y de glamures y de estas cosas? No me explico por qué tienen que engancharse en estos temas. Yo no sé si son los reporteros los que les preguntan cosas que no les compete a ellos decir. Bueno, a lo mejor como ciudadano, pues sí. O si hay un cierto vínculo con lo que es la religión, bueno, pues ese es un campo de ellos, ¿no? Pero sucede en muchos otros ámbitos, ¿eh? No solamente en la fuente que cubre a la iglesia, pero... Pues es que no son los temas que ellos manejan y entonces, bueno, dicen cada cosa. En alguna ocasión, el arzobispo se refirió a la fecundidad de las personas, a que tuvieran abundantes hijos. Fíjate nada más hasta cómo la expresión, ¿no? Que tuvieran abundantes hijos para que así pudieran donar uno a la iglesia. En clara alusión a la falta de la vocación sacerdotal. No puede ser esto. O sea, tengan muchos hijos y nos regalan uno, ¿no? Porfa. Porque como ya no hay sacerdotes, como están muy desprestigiadones, ya sabe usted, ¿no? La pederastia y los medios que nos... Bueno, estoy ahí inventando, ¿no? Pero, ¿cómo que nos dan un hijo para que sea sacerdote o para que se vuelva monja? Dios, ahora sí que Dios mío. En su clara postura antiabortista, que eso, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y tiene sentido, de alguna manera, que la Iglesia esté en contra del aborto o de la despenalización del mismo, ¿no? Hipólito Reyes ha criticado las relaciones sexuales entre la juventud sin matrimonio de por medio, razón por la que desde el púlpito ha exhortado a las jóvenes a cuidar su virginidad. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Yo no tengo ni qué decir de estas declaraciones. Ahí se los dejo de tarea. Ay, ay, ay, ay, ay. Y aquí en una foto está don Hipólito como rascándose aquí atrás, como, oye, ¿qué les diré? ¿Cómo? A ver. En fin, pues así es la cosa. Las 8 con 25 minutos, ya son las 8 con 25, aquí en la revista. Mario Bellatín, mira, ya renunció, tan rápido. Alfonca, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Dice el boletín que fue por motivos de salud, que luego ya sabemos que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Sino que es una salida para no tener que argumentar, ¿no? Los verdaderos motivos de una renuncia. Él tuvo un problema hace unos días porque hubo una reunión importante de creadores y de artistas y que obviamente se esperaba su presencia y no llegó. Y creo que ni siquiera avisó. Entonces, bueno, el caso es que el escritor Mario Bellatín presentó su renuncia al cargo como director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el famoso FONCA. En un comunicado se informó que la secretaria Alejandra Fraustro, aceptó la renuncia del escritor Mario Bellatín, quien por motivos de salud, dicen, deja su cargo como director general del FONCA. Puede ser que sí, ¿eh? Yo no digo que no. Puede ser que sí. Y que por eso no se haya presentado ese evento importante. La cuestión es que luego las noticias no se dan como debe de ser, ¿no? No, es decir, no se dice si se disculpó, si dijo estoy enfermo, no puedo ir, alguna cosa de esas, ¿no? Simplemente había mucha molestia porque él no se había presentado. Entonces, la renuncia de este hombre, Bellatín, llega luego de la polémica que ha acompañado al organismo en los últimos días, ¿no? Durante el foro de consulta entre la comunidad, este es el foro de consulta entre la comunidad artística y la dependencia, la ausencia de Bellatín motivó el enfrentamiento entre la comunidad artística y quienes presidían la mesa, entre ellos Roberto Frías, coordinador general del FONCA. Los asistentes, bueno, pues ya lo demás es chisme, el caso es que ya no está él ahí. Y ahora Marina Núñez, que fue directora general de publicaciones de Conaculta, ahora secretaria de Cultura Federal, también se desempeñó como directora editorial del Archivo General de la Nación. Currículum tiene, perfil tiene, ¿no? Fue subgerente de promoción y publicidad del Fondo de Cultura Económica, entre otros. Bueno, pues ella va a estar en lugar de Bellatín, que ya podrá ponerse a escribir tranquilamente. Saludos a Mademoiselle Xolotl, a Marcela Polo, y a nuestro tuit revisteros. Gracias por seguirnos. Ya tenemos muchos, muchos, muchos seguidores. Son las 8:28, 8:28. ¿Qué dice Chuchín? Nicolás Alvarado, la lectura es un placer perverso. Genera un enorme placer, pero en la medida en que duele, en la medida en que toca, de alguna manera, al lector. Carl Philipp Stamitz, concierto para piano, aquí en la revista. Betania Benítez, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Igualmente, aquí y estamos. Y Cuauhtémoc Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues, además de saludarlos con mucho gusto, vamos a invitarlos a un taller de producción radiofónica. Así es, un taller de producción radiofónica enfocado en el género dramático, que es lo que nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Por tu condición de, por su condición de actores. Bueno, yo soy actriz, Cuauhtémoc es músico, educador musical, pero bueno, él les va a platicar ahorita, o más bien él en el taller lleva la parte como de la edición, ¿no? Entonces, él explica un poco o da más bien su experiencia, su clase sobre lo que es la edición y el diseño sonoro. Así es. Y yo hablo de la producción en general, ¿no? Les compartimos un poco esas herramientas que son las que hemos llevado a cabo nosotros en el mundo radiofónico. Y que ya, bueno, pues ya Betania ha incursionado con mucho éxito en esto que es la producción radiofónica, de varias maneras, uh-huh. Y además siempre con responsabilidad, con eficiencia, o sea que en este sentido está garantizado que van a estar en buenas manos. Así es. En cuanto así es. A lo que es la producción radiofónica. ¿Y cómo está diseñado? Mira, el taller se va a realizar... Primero, ¿para quiénes? ¿A quién le interesaría? ¿No? El taller va dirigido... Bueno, primero, nosotros teníamos toda la buena y mejor intención de que se acercaran los chicos de teatro, los estudiantes egresados de la Facultad de Teatro y, bueno, carreras afines, ¿no? Quien lleve gusto. Pero en realidad lo hemos abierto a público en general. Porque hay mucha gente que tiene mucha inquietud de hacer radio, ¿no? Entonces, antier me llamaba una señora y me decía, es que yo nunca he hecho radio, nunca he hecho nada, no soy actriz, pero tengo muchas ganas de... porque quiero desinhibirme, soy muy inhibida. Entonces le dije, bueno, bienvenida, ¿no? Adelante, vamos a probar. Pero bueno, está dirigido a la gente, sobre todo que en un inicio que tuviera como experiencia en, digamos, en el género dramático, que bueno, para eso se pintan solos los actores, ¿no? Por aquello del manejo de la voz, de las emociones, de que si tienes que actuar un radioteatro ya tienes un poco las herramientas, pero no necesariamente. En este momento ya lo abrimos a público en general porque a veces funciona más con la gente que nunca ha hecho nada, que le vas explicando, que lo vas dirigiendo de alguna manera, que le vas diciendo, mira, aquí tienes que hablar más bajito, modular tu voz, y funciona. Entonces, ahorita ya lo abrimos al público en general, quien esté interesado en la producción radiofónica. Sin embargo, no es un taller ni de locución, ¿no? Ni de periodismo, ni de radio, digamos, documental. Es un taller... Más a lo dramático, radioteatros, radionovelas... Ajá, un poco de radioreportajes que tengan dramatizaciones, exacto, cuentos, ¿no? Para esa gente está enfocado. Y bueno, se va a dar los sábados de 9 a 2 de la tarde en la Facultad de Teatro, en el Laboratorio de Voz. Se pueden ir a inscribir a la Facultad de Teatro. Empezamos este sábado ya y van a ser 8 sábados. Más o menos pusimos las fechas hasta el 11 de mayo porque se atraviesan las vacaciones desde Semana Santa. Entonces ahí no sabemos si vamos a usar un sábado o dos de descanso. Y bueno, pues... Tú lo vas a hacer uno. Un sábado de descanso. Entonces van a ser 8 sábados, quizá 9 si están muy prendidos y nos damos cuenta que hace falta. La idea es que obtengamos un producto chiquito, pero un producto que quede bien, que se pueda transmitir en alguna radio. En este caso, si nos dan permiso aquí en Radio UV y si no, bueno, en donde se por pueda. Por supuesto. Claro, bueno, y otra cosa importante de los beneficios del taller es que es parte ya de educación continua, de Facultad de Teatro. Y entonces tiene valor curricular para todos los que terminen con éxito, bueno. Y cumplen el 80% de las asistencias. Va a obtener un diploma para haber cursado el taller y que tiene un valor curricular. Entonces creo que eso también es una gran ventaja para ampliar su experiencia, ¿no? Y su currículum a cualquier persona que se interesa en hacer radio. Y yo creo que también, puedo decir que no solamente creo que funcione para el género dramático, porque dentro de la radio hay ciertos tecnicismos, como la grabación, la edición, el manejo de la voz, sobre todo, que pueden funcionar tanto en el género dramático como en el género de documental o en el radio reportaje, ¿no? Entonces creo que ambas cosas se pueden conjuntar, ¿no? Inclusive por ahí tenemos un proyecto de apuntes sobre migración, que es una combinación de ambos géneros, es dramático y al mismo tiempo es reportaje. Entonces se pueden manejar, yo creo que ambos dos géneros, sí, en uno solo, y al final la parte técnica sigue siendo la misma, ¿no? La grabación, la manera de editar, que está en un primer plano, que pasa en un segundo plano, ¿no? Y todo lo que tiene que ver ahora con la edición, pues edición digital, ¿no? Porque ya vivimos en la era digital y cómo todo esto se maneja por medio de software. Pues si están chavos de teatro, ya llevan una base, ¿no? Sí, sí, deben de llevarla. En cuanto al manejo de la voz. Las emociones, pero incluso como dice Cuauhtémoc, hasta para un reportaje, ¿no? Uh-huh. O ponerle voz a un audio, a un video. Pero es interesante, por ejemplo, tienes que hablar bien. Ver cómo se relacionan los actores enfrente al micrófono. Lo vimos en el taller pasado, cómo el micrófono en cierta manera puede llegar a imponer. Y no funcionan de la misma manera sus voces, su expresión no es la misma, lo que intentan decir no suena igual, ¿no? Y ellos mismos empiezan a dar cuenta de que no es como ellos piensan que se están escuchando. Pero informas, ¿no? El público, es un pedazo de fierro. Pero es muy interesante. Parece. Todavía una cámara así, dices tú, ¿no? Pero aparentemente. Porque no, es cierto. La gente de pronto, bueno, los actores que tendemos a usar todo el cuerpo, a mover las manos, a elevar la voz, tendremos que ir poco a poco limitados, aprendiendo que, por ejemplo, el micrófono no tienes que gritar, o que si gritas te tienes que alejar, o que no es necesario que muevas todo tu cuerpo para expresar algo, ¿no? De alguna manera, es una ventaja tener actores, si lo es, y sí es una herramienta que les va a funcionar para el teatro, para la vida, para el mundo laboral también, pero también hay que aprender o desaprender a veces los vicios que traemos. Sí, ¿no? Sí. Porque pues están acostumbrados en teatro a que en una escena de amor se tiene que dar esa intimidad hasta la última fila del teatro. Claro. Y entonces hay técnicas para hacerlo parecer que están íntimamente hablando, pero con lo suficiente volumen, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta para hacer esto. Uh-huh. Pero sí es cierto, una vez grabamos El Gallo de Oro con actores de la compañía hace muchos años. Y no se podía porque botaban los niveles. Ajá. Porque estaban hablando todo. Ahorita, por ejemplo, Chuchina hasta brincó, ¿no? Y sí, hay que reaprender, es otra técnica, ¿no? Uh-huh. Y además recordar que estamos hablando de un medio meramente sonoro. Entonces, a la parte de los diálogos y todo lo que tengan que ver con los actores, la narración de los actores, hay que trabajar mucho en los efectos, ¿no? Los efectos sonoros que vamos a hacer hincapié para reforzar las acciones de lo que se está diciendo, los ambientes que nos van a dar un espacio, un lugar, hasta una determinada época tal vez, y la música, que es también una parte muy emotiva, parte del radioteatro, del radiocuento, de la radio novela, fundamental, ¿no? En fundamental. La radio, la musicalización. Entonces no nada más se queda en la cuestión de los actores, sino también en todo lo que conforma el diseño sonoro, ¿no? Y esto de los efectos. Pues todavía cuando empezó esta radio en 1980, apenas empezaban a hacer los discos con efectos grabados, uh-huh, que venían de Estados Unidos. Y entonces todavía se hacían efectos en vivo, ¿no? Uh-huh. Así como con papel y con... Claro. Así con truquitos, elementos, ¿no? Sí, sí, elementos. Se llama Foley. Bien divertido. Sí, eso era bien bonito. Nosotros tenemos muchas ganas de retomar, aunque sea uno, ¿verdad? Exactamente. Hemos querido hacerlo, pero bueno, no hemos podido. Sí, porque a veces parecerá mentira, pero hay muchísimos bancos de sonidos ahora en internet. Puedes bajar miles de sonidos. Sí, sí, sí. Y no. Pero a veces es muy impráctico, pasas más horas buscando el sonido que necesitas. Sí. A decir, voy a agarrar yo este micrófono y lo voy a grabar. Sí, yo mismo quería buscar un efecto de cafetería para la Radio Ciudadana. Pero hablan en inglés o hablan en francés, las gente. No, sí, pero sí. ¿Cómo? Entonces, sí. Bueno, es más fácil hacerlo. Es más fácil uno hacerlo uno mismo. Dentro, claro, de los tecnicismos, pero es cierto, es más práctico. Tarda uno mucho en encontrar algo. Sí, y bueno, pues ojalá que se retomara un poquito, porque está bien bonito, ¿no? Es muy divertido aprender, además es toda una coreografía, ¿no? Ahora tú haces este sonido, tú haces este otro, pero bueno, vivimos en la era digital, entonces es muy complicado sí, pues, sí, hacer ya, tampoco, eso. Tampoco, no, digo, ajá. También así como curiosidad, ¿no? Hay que encontrar una media entre lo que era antes, esa espontaneidad que tenía antes y la eso era digital. Eso estaría bien, hacer una comparación así, cómo se hacían los efectos de pasos antes, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahora pues ya se pone el disco ya, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos a jugar con eso. Pero bueno. ¿Van a ver guión también y todo eso? ¿Todo lo que es el proceso o nada más lo que es la...? Vamos a ver sobre todo la estructura del género dramático, uh-huh. En estructura. Entonces, si alguien dice, mira, yo ya tengo un cuento que escribí, tengo muchas ganas, lo vamos a leer. Por lo regular hacemos bastantes lecturas para escoger un texto, también dependiendo de la gente que llegue, ¿no? Si tienes 5, bueno, pues buscas textos con menos gente. Si tienes 10, 20... Ojalá tuviéramos 20. 20 es el máximo que aceptamos, 5 es el mínimo para que se abra el curso, porque la universidad lo estipula así. Entonces, en el taller pasado leímos muchos textos y grabamos más o menos 5. Y de esos 5 que grabamos, que se grabaron, por ejemplo, de dúos, de tríos y uno grupal, solo uno se terminó así en pero su totalidad. Una adaptación, digamos, Sí. Hizo una adaptación, radiofónica. Sí. O sea, por ejemplo, el que grabamos grupal es un cuento que se llama El hombre que no podía volar, con los personajes son animalitos. Y ahí uno de los chicos se encargaron de hacerle la adaptación, de ponerle un narrador. Se les explicó cómo hacerlo, se les compartió la manera de hacerlo. Y se grabaron varios cuentos que, digamos, divididos en grupos. Cada grupo tenía su director y, en teoría, su editor. Y, bueno... su productor, ¿no? Uh-huh. O sea, jugamos a hacer todo esto y ya cada quien iba escogiendo la manera de grabarlo o la edición que se le hacía. No todo se terminó, o sea, no todo lo que se grabó se terminó, pero sí se vivió la experiencia, digamos, ¿no? Bueno, la musicalización es más difícil, ¿no? Porque son cosas muy subjetivas, o sea, yo musicalizo y a veces me sale bien, a veces no, uh-huh. Pero parte de mis propios gustos. Sí, y bueno, de no ser anticlimático con respecto a lo... Salvo que sea a propósito o algo pues así, ¿no? Pues fíjate que yo como productora y siempre he trabajado así muy cerca del editor, ¿no? En este caso con Cuauhtémoc, que tenemos poco tiempo trabajando, pero antes trabajaba con otras personas, con Eloísa, que no sé si la recordarás. Sí, cómo no. Y siempre trabajamos muy de la mano para que no pasara eso de que, mira, yo ya le puse aquí un sonido... No, espérate, uh-huh. Aquí es un ambiente más, ¿cómo se dice? Personal, más íntimo. Y entonces vas trabajando con el editor para que ni uno ni otro, o sea, también yo le diga, aquí ponme esto porque yo lo quiero. Pues sí requiere de echarse un buen clavado, uh-huh. ¿No? A buscar música, muchísima música, a ver qué funciona, no quedarte nada más con las 3 primeras opciones que encontraste. Bueno, pero aquí funciona un poco como el director de teatro, ¿no? Que el director dice, bueno, yo quiero esto y esto y esto, a ver, escenógrafo, iluminador, uh-huh. Bla, bla, bla, ¿no? Bien, así es. Y aquí también, ¿no? Sí, lo ideal es que, bueno, si tienes un productor general, lo ideal es que ese productor tenga de cada producto radiofónico que vaya a obtener un director, ¿no? O sea, que tú dices... Nosotros hicimos 2 radioteatros, 10 cuentos y 13 radioreportajes. Lo ideal es que cada producto tenga su director, ¿no? Tú tienes un director para dirigir una obra de niños, otro para dirigir una obra de jóvenes, otra de adultos y los cuentos. Uh-huh. Por lo regular nosotros hacemos un poco integral gracias, digamos, a la formación que tengo yo en teatro, ¿no? Yo dirijo luego los radioteatros, no siempre... Y a veces actúo, a veces no. Entonces, uh-huh. Lo ideal es que tenga cada uno su responsable, uh-huh. Su rol, para que bueno. No mezcles un poco todo al mismo tiempo y de pronto te quede ahí una melcocha. No, y aparte se pierde un poco la objetividad de lo que estás haciendo, ¿no? Siempre es bueno como tener tu punto y de ahí empezar a discernir y uh-huh. Ser más crítico con lo que estás haciendo. Y pues todo esto, padre, perdón. Qué divertido. Y todo esto lo vamos a ver un poco en el taller, o sea, los roles de cada quien uh-huh. Y la estructura del género dramático, cómo hacer la adaptación de algunos textos que no están escritos para radio. Para radio. Uh-huh. Hay otros que, aunque no están escritos para radio, como en el caso de la llamada narraturgia, o de hoy en día, ese tipo de narración ya está como casi, casi para radio, ¿no? Pero hay otros que no, que dices, yo quiero hacer este texto porque me gusta, pero sí necesita sus adaptaciones. Entonces vamos a ver un poquito de todo. Muy bien. pero no extendiéndonos demasiado hacia otros términos. Hacia otros términos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo empieza? Empieza este sábado, 16 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con un receso. ¿Facultad de teatro? Es muy intensivo en la Facultad de Teatro, ahí se inscriben. De 9 a 2 de la tarde pueden ir a inscribirse o comunicarse a los teléfonos si no pueden por la mañana. Y el taller es en el laboratorio de voz. Radio Universidad nos va a apoyar el equipo de audio. Para montar ahí el estudio, uh-huh. Porque está la cabinita, perdón, en la facultad, pero le falta equipo. Entonces, pues sí. Con el equipo ya podemos grabar ahí. ¿De adolescentes en adelante o puro adulto? De adolescentes en adelante. Sí. Uh-huh. Tiene un costo. Sí, por supuesto. Cuesta 1,162 pesos. Por 8 sábados o 9. Está muy bien. Sí, 40 muy horas bien. En total. Pueden dividirlo, pueden apartar su lugar, sí, pagar la mitad. Hay facilidades. Sí, perfecto. Pagar la mitad y después pagar la otra mitad. ¿No? Entonces, pues yo hasta creo que voy a ir también. Pues ahí te esperamos. A divertirme un rato. Sí, además se van a divertir mucho. Eso está padre. Garantizado. Uh-huh. Bueno, Betania, contemos mucha suerte. Ahí nos avisan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Buen día. No me digas nada. ¿Por qué me pusieron otro micro? Estaba fallando. Bueno, vamos entonces y regresamos. Yedum beyani, yedum beyani, yedum beyani. Hace libres. Para Homero Arithis, quienes no leen van por un túnel, el túnel de sí mismos. Por el contrario, quienes leen pueden siempre abrir una ventana a la imaginación, a lo fantástico, a cambiar su situación. Escuchamos a Ture Kunda con esto que se llama Santiaba Silo. Santiaba Silo. Adolfo Roberto Pérez del puerto de Veracruz. ¿Cómo estamos, Adolfo? Qué gusto. Dice, Denise Dresser es parte de la campaña mediática de descrédito ad hominem o anti-AMLO de los consorcios informativos. Ella y otros no editorializan gratis. Esos medios tan opacos en su facturación son rabiosos opositores de lineamientos de audiencia de IFETEL. Así dice textualmente. Son rabiosos opositores de lineamientos de audiencia de IFETEL. Interesante la observación de Adolfo Roberto Pérez. Parece que ya está siendo controlado el incendio, ¿verdad?, de las vigas. Parece ser que sí, ojalá. Bueno, pues vamos entonces a lo que sigue, porque hoy es miércoles y hoy hay café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Hola, ¿qué van a tomar? Hola, yo quisiera un cappuccino, por favor. ¿Un cappuccino? Grande. ¿Grande o chico? Grande. Grande, cappuccino grande. ¿Y para usted? Por favor, un expreso doble. Un express doble. Descafeinado. Descafeinado. ¿Algo que les traiga yo de comer o un sanguchito o algo así? No, yo no. Nada gracias. Más, muchas gracias. Ok. Mira, te traje el libro. ¿Te acuerdas que te platiqué? Claro, el de Escher. Para que veas que sí me gusta, mira. Oye, aquí está. Está maravilloso esto. Mira, nada más. ¿Y cuáles son los que te gustan? A ver. ¿Sabes? A mí me encantan esos cuadros en donde como que parece ser una cosa y luego se cambia por otra. Ah, sí, este que, por como, ejemplo... Como los peces y las aves, que de repente ya no sabes cuál estás viendo. Sí, ¿sabes qué consigues, Escher, ahí? Un fenómeno rarísimo. Normalmente las pinturas tienen una figura, ajá, un fondo. Y hay un juego en el que la figura se recorta contra un fondo normalmente neutro. Uh-huh. Pero aquí en estos, por ejemplo, en este donde están negros y blancos, sí, angelitos con demonios, uh-huh, el contorno preciso del ángel lo delimita un demonio negro. Sí. Entonces el fondo es también figura. Y un, si te fijas, no se puede ver simultáneamente uno y otro. Y hay uno, déjame ver, porque a lo mejor aquí lo tienes. Sí, mira, aquí está. En este hay animalitos de distintas formas, unos en blanco, otros en negro. Hay plantas. Verdaderamente es un tapiz de dibujos diferentes, pero que todos se embonan. Todo embona perfecto, es a ver, increíble. Trata de ver los blancos. Los blancos sí, sí los puedes ver. Sí, blancos sí, y negros sí, simultáneos. Sí. No, curioso, ¿por qué no se puede? Se engaña la vista. Fíjate qué pasa con todas las figuras, estas llamadas imposibles. Hay incluso una muy bonita que a veces hasta los niños andan por ahí pintando, que es como un peine, que en las puntas del peine, en los dientes del peine, son unos cilindros redonditos. Y en la parte de atrás, donde vendrían a juntarse, terminan en plano y en cuadrado. Entonces uno cuando va siguiendo, y no son muy largos, ¿eh?, son dibujos de 3, 4 centímetros, cuando va uno siguiendo con la vista de la punta del circulito hacia atrás, se pierde en dónde se embonan. Y cuesta muchísimo trabajo integrar la imagen en una sola vista. En fin, tiene cosas fascinantes. A mí... Son padrísimos también esos como de escaleras que suben y bajan y ya no sabes. Ay, gracias. Muchas gracias. Escafinado. Gracias, sí. Muchas gracias. Sí. No, eso es que ya no sabes si sube, baja, dónde pues, empieza, mira, dónde termina. Este de la azotea donde ves a estos que van bajando, hay unos escalones en la azotea, van bajando y sin embargo van subiendo. Esto se provoca gracias a una figura de un matemático llamado Roger Penrose, que hizo este diseño. Es un triángulo. Sí. Imagínate un triángulo cualquiera, en que la parte anterior, si tú continúas la vista, se vuelve posterior. O la parte posterior, si sigues la vista, se vuelve la anterior. Y es lo que le sirve a Escher de plantilla para poder hacer justamente el cuadro del que hablábamos ayer, el de la cascada. El de la cascada. Porque por desnivel, aparentemente, el agua corre y se van haciendo, pues, una cosa muy extraña. Parece que cae, pero en el fondo va subiendo. Sí, es que y es por ceñirse a la figura esta del triángulo de Penrose, o de Penrose. ¿Escher era matemático? No era matemático, pero inspiraba a los matemáticos. Incluso estos que a ti te llaman la atención, en que las figuras quedan perfectamente imbricadas, empalmadas, es lo que en geometría se llaman las teselaciones. ¿Teselaciones? Teselaciones. ¿Eso quiere decir quedar...? Quedar como machimbrado, digamos. Qué bonita palabra. El macho-hembra, que es una terminología de albañil. Así consiguen ciertos ensambles puntuales. Y en muchas de las representaciones que hacen los musulmanes, por ejemplo, en los mosaicos, hacen justamente este tipo de dibujos geométricos. Y lo que Escher busca con esto es ilustrar ese tipo de planteamiento. En el fondo, casi toda la pintura de Escher tiene un sustrato matemático. Era un pintor muy, muy intelectual. Incluso fíjate que hay un libro fascinante de un autor que se llama Douglas Hofstadter, que alguna vez publicó con Acid y ahora anda en otra editorial el libro. Es Gödel, Escher y Bach. Un libro que lleva por subtítulo Un eterno bucle. Bucle. El bucle extraño o algo así. Pero es en Escher, la pintura. O sea, es que se provoca esto que ves aquí muy fácilmente en Escher, como lo que está atrás termina estando adelante. Te lo pongo como un ejemplo para que quede posiblemente más claro. Este Hofstadter explica a tres personalidades que emplearon este recurso. Uno es Escher, otro es Bach, el compositor. Y otro es el matemático Gödel. En el caso de Bach es muy sencillo. Hace muchísimos años, cuando estaba todavía Bach vivo, y además estaba Federico el Grande, este gran mecenas de los artistas, convocó a Bach para consultarlo, para preguntarle si estos instrumentos que le querían vender valían o no la pena. Esos instrumentos que estaban ahí eran nada menos que el piano. ¡Qué maravilla! Estaban el clavecín y el clavicordio y estas cosas, pero el piano no. Uh-huh. Y Federico el Grande no estaba seguro si valía o no la pena. Uh-huh. Invitó al gran maestro, que era famosísimo, aparte porque era un maestro de la acústica y de no sé qué tanto. Y toca Bach y le dice, están maravillosos. Uh-huh. Y Federico compra los 7 que existían en ese momento. Uh-huh. Y es el nacimiento del piano. Bueno, pues se queda una temporada a vivir Bach con Federico. Y una mañana el rey le dice, maestro, he hecho esta composición. Uh-huh. Y el otro pues, estaba ahí de mantenido, imagínate, le dice, está buenísima. Y el otro, no, yo, ¿cómo comparado con usted? Bueno, pues Bach lo que hace a partir de esas pequeñas notas que hiló Federico es lo que se conoce ahora como el canon regio, que es justamente el arte de la fuga. Uh-huh. Toca en un nivel... Uh-huh. La melodía de Federico. Sí. Y luego la va moviendo por medio tono. Uh-huh. Y luego otro medio tono. Y parece que se va alejando de la melodía inicial. Uh-huh. Y en el final se toca un medio tono más distante. Y sin embargo es la melodía inicial. Entonces en el paisaje sonoro, uh-huh, da el mismo efecto que la pintura de Escher. Ay, qué increíble. Que si sigues el triángulo, por ejemplo, de esta cascada, cómo va subiendo el agua por aquí, cómo va bajando, sin embargo va subiendo. Eso se provoca, según el libro este que te digo de Hofstadter, uh-huh, en la música de Bach, uh-huh, en las pinturas de Escher y en las matemáticas de Gödel, que eso sí es un enredo tremendo. Uh-huh. Y tiene todo esto que ver con una circularidad extraña que quizá la síntesis más sencilla de explicar sea esas paradojas que existen desde la antigüedad griega. ¿Cómo cuáles? Te digo una muy sencilla. Imagínate una frase que dice, el siguiente enunciado es falso. Lees el siguiente enunciado y dice, el enunciado anterior es verdadero. Ajá. Si el primero dice el siguiente es falso y ese dice el anterior es verdadero, ¿qué concluyes? Pues que si es falso. Que no, se provoca un juego de autorreferencia, uh-huh, en el que no sabes realmente qué decidir. Se hace una especie de paradoja. Uh-huh. Esa paradoja que está en lógica, uh-huh, se ejemplifica en estos tres niveles, en el matemático, en el pictórico y en el musical. Uh-huh. Justamente gracias a lo que Hofstadter denomina el bucle extraño. ¿Y por qué bucle? Porque el bucle es una vuelta sobre sí mismo. Ah. Y el chiste es que quede contenido. Aquí lo vas a ver ejemplificado. Déjame buscártela. A ver si la tiene en tu libro. Sí, mira, este cuadro de Escher que se llama La Galería. Uh-huh. Fíjate cómo en este plano, dentro de la galería, ve uno a través de un domo transparente, uh-huh, a un señor que está viendo un cuadro. Sí. ¿Ves? Sí. Bueno, el cuadro se prolonga hacia la derecha y de pronto abarca la galería, se sale de la galería, dibuja la ciudad, da la vuelta y llegamos al domo debajo del cual, uh-huh, este personaje está viendo un cuadro que lo contiene a él mismo. Uh-huh. ¿Ya viste? Que no termina. Que no termina. No está limitado por nada. Es un bucle extraño, pues. Uh-huh. Es una cosa fascinante. Por eso a mí me llama mucho la atención Escher y en general todo este tipo de juegos de autorreferencia, uh-huh, que incluso se pueden producir también en literatura. Uh-huh. Algún día vamos a hablar de eso, fíjate, porque no sé si te acuerdas cuando estabas como alumna mía, uh-huh, que manejábamos este concepto raro que es la metadiégesis con construcción abismada. Ajá. Eso sí. Suena así como frase dominguera, así, sí. Metadiégesis con construcción abismada. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una novela de Unamuno, Niebla. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. El personaje se encuentra con el autor. Sí. Y los dos planos, que son aparentemente diferentes, forman uno solo. Uh-huh. Uh-huh. Eso que aparece en Unamuno como metadiégesis con construcción abismada, uh-huh, es el mismo bucle extraño, claro, nada más que planteado en pintura o planteado en cine, como el caso de la película esta de Woody Allen. La de, ¿no?, Woody Allen, ¿te, sí, acuerdas? La de, sí, Rosa, la Rosa Púrpura del Cairo. Sí. Son unas cosas maravillosas. A mí me encanta la pintura. Ay, a mí también me encanta la pintura. Que es fascinante, ¿verdad? Es increíble. Pero justo hablando de pintura, ahora ahí me tengo que ir porque ves que estamos con la exposición de los chavos. Claro, y pues. Y ya falta ultimar así unos detalles. Va a quedar muy bien. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues estoy muy entretenido aquí entre oyendo a Óscar de la Borbolla y leyendo los mensajes. A propósito del post que subimos a las redes para comentar que ya dentro de 3-4 meses, no me acuerdo si es junio o julio, se va a conmemorar el 40 aniversario de nuestra querida caja, ahí en la calle de la Pérgola, en donde pues muchos nacimos teatralmente hablando, otros siguieron la carrera o carreras afines. Algunos descubrieron su vocación ahí, iban para otra carrera y tuvieron que cambiar. Algunos disfrutamos mucho el tiempo que estuvimos haciendo teatro. Ya después, pues las circunstancias nos llevaron más hacia la radio, pero nos sirve mucho lo que aprendimos ahí en los escenarios. Y en fin, me acuerdo de Graciela Camacho, que nos pone aquí inolvidables recuerdos, los niños prohibidos, que dirigió Arturo Meseguer, que en paz descanse, actores Tú y Yo, también La Peste de Albert Camus, con mi compañero Ramiro Sotelo, que también en paz descanse. Fíjate, Graciela trabajó con dos directores que ya no están, Ramiro y Arturo, Juventud, Sueños, Historia Pasada, José Luis Aguilar, mi compadre, también. No, hombre, esta es la cosa, Elizabeth Williams. Hay muchos, ya no puedo leer todos. Falta todavía, y falta todavía, que no sé, unas semanas antes, pues ya empezaremos otra vez o ya más bien, junto con Luis Mario Moncada, Jorge, Paco, no sé cómo vayan a organizar el 40 aniversario. Nosotros lo que estamos haciendo pues es recordar la gente con la que coincidimos en escena, como Thomas Owen. Tengo que ir pensando en montaje por montaje y entonces ir sacando los actores, Julio Peláez, por ejemplo, Cristina Kleiner dice, yo ahí conocí a mi marido, su marido es Quique Chicantana, ahí en la caja se conocieron. ¡No, hombre! ¿Para qué les cuento? Mejor vamos a escuchar un poquito de música cuando son las 9:14. Você Tal vez terra querida, mas tudo tem no coração. Tal vez manda mantenha, se pensou no beijo saudade. Para todos os filhos na terra longe, e sempre para vocês, mas se regoce em que calor. Para todos os filhos com o mesmo amor. Capir, manda mantenha. Se pensou num beijo saudade. Para todos os filhos na terra longe. E sempre para vocês. Mas se regoce tem que ter calor. Para todos os filhos com o mesmo amor. Francisco de Quevedo. Merced a la lectura, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Dice Tere Chaires, inolvidable etapa de la vida de muchos, hacer teatro en la caja. Significaba emprender viajes de exploración al interior, experimentar el cuerpo, interactuar, reconocer la energía del otro, conocer autores, métodos, juegos, dinámicas, sentir los nervios, la adrenalina ante la proximidad de un estreno, sentir al público, su mirada, su respiración, su emoción, su vibración, llorar, reír, danzar, abrazar, eso y otras muchas cosas más, era hacer teatro en la caja. Pues mira, lo resume muy bien Tere, todo esto es cierto. Sobre todo lo de los nervios, qué nervios tan ricos. Uno dice, ¿hay nervios feos y hay nervios bonitos? Sí. Hay nervios muy especiales, como es el del teatro. Sobre todo, pues yo creo que en los estrenos, y más si es el primer estreno que algunos recordamos. Bueno, todo el mundo recuerda su primera obra, ¿no? Yo me acuerdo con Itzel Cuevas, el gordo de Oscar Liera, que eran unos nervios, realmente que se empiezan a quitar poco a poco conforme empieza la obra y el público empieza a responder. Y entonces es una cosa que no, es muy difícil decirlo con palabras, pero Tere lo resume bien y dice: y nunca olvidaré la muchacha del alma contigo, Carlos, y con Minerva Garibay, Enrique Portilla. Me impresionó mucho ver actores tan cerca, olerlos, formar parte del drama desde la butaca, porque la caja, para quien no sepa, pues era un salón adaptado para teatro, de tal manera que pues el público está muy cerca de los actores, ¿no? Y es una sensación muy, muy especial que no te da el Teatro del Estado, por ejemplo, ¿no? Y eso para el actor y para el espectador es algo inolvidable. Cristina Kleiner dice: ahí conocí a mi marido en la caja y pone un corazón. Sí, ahí estaba Kike Chicantana, Atzayacatl. Bueno, pues hicieron época ahí los chicantanos. María León, Leti Valenzuela. El primer teatro en Jalapa en que ensayé y tuve funciones fue en la caja. El espacio amable que ha acogido y proyectado a tanta gente de teatro. Hugo Mora, que por ahí debe de haber pasado también en algún momento. Abrazo grande y vive el teatro, dice Hugo. Rita López Limón, Gabriela, Graciela Camacho. Y así muchos. Ay, qué tiempos aquellos, de veras. Llenos de ilusiones, en una Jalapa tranquila, segura. Salíamos del teatro y luego nos íbamos a tomar la chela, ¿no? Para platicar todo lo que había pasado en la función, y podíamos andar en la calle en la noche a cualquier hora, no había ningún problema. Todo era felicidad, la verdad. Dinero nunca hubo, porque yo no me acuerdo haber cobrado un peso por nada. Yo creo que era yo muy malo. El caso es que eso no nos importaba. La verdad es que eso lo hacía uno con un gran gusto, ¿no? Y así como lo menciona Tere, todo este proceso de inicio de un montaje. De la primera vez que fui, por ejemplo, al Teatro La Caja, perdón que me ponga de ejemplo, pero yo estaba alucinado porque yo acababa de ver Los Bajos Fondos en el Teatro del Estado, y entonces fui a ver Un Maldito Domingo que dirigió Jorge Castillo en La Caja, y yo no podía creer que hubiera teatro así tan cerquita y los actores y todo, ¿no? Era una revelación espectacular. Y entonces pues ya uno dice, yo quiero estar ahí. Y luego vimos el montaje que en una reposición de la inauguración de La Caja, que fue El Canto del Fantoche Lusitano, dirigido por Mercedes de la Cruz, que parece ser que no iba a estrenar ella, iba a estrenar Paco otra cosa, pero por alguna razón no estaba lista y creo que ya tenían que estrenar. No sé, por ahí va el asunto. Y estrenó Meche. Y luego hizo otra puesta en escena memorable, la cantata Electra. Ahí Alejandro Schwartz hacía un samurái y volaba así como 3 metros para arriba y daba 4 vueltas de reguilete. No, una cosa muy padre. Y así empezó todo esto del teatro, La Caja, de los talleres libres. Burócratas, estudiantes, amas de casa, personas de la tercera edad. Las mamás de algunos de nosotros también se acercaron a hacer teatro y algunas improvisaciones. No, era una cosa realmente muy padre. Bueno, pues ya son las 9 con 20, casi 5 minutos. Quiere decir que es hora de decir bye bye. ¿Esto es con lo que nos vamos a despedir? Más que nada, Playing for Change. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias. Si no tienen algo mejor que hacer, a las 12 del día en Radio Ciudadana Jalapa.com, ahí nos encuentra ustedes en la hora del amigo. Hasta entonces.